porque luego de un año de debate, de marchas y contramarchas, el Consejo Deliberante de Mar del Plata, que es la jurisdicción de Pueyrredón, una cosa así, me parece que es en la zona, pero es específicamente en Mar del Plata, aprobó la semana pasada una ordenanza para regular la oferta y demanda de sexo en la vía pública a través de un proyecto del oficialismo de esa ciudad. Para hablar de todo esto y de todo lo que podamos, como siempre cuando la llamamos y la entrevistamos, la querida Sonia Sánchez, a quien la tengo en el teléfono. Sonia, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todas, a todas, a todas y a todos por aquí. Yo feliz, amiga, feliz. Y antes de decir otras cosas, quiero decir algo. Sí, cómo no. El amor es el amor y es tan grande que no entra en un armario. Así que mi saludo a todo el colectivo LGTB masculino. Sí. Algo así, y pido disculpas, mil disculpas si he pronunciado mal, pero mi apoyo absoluto a todo el colectivo. Bien, muchas gracias. En parte de ellas, por supuesto, tenemos una compañera que seguramente te está escuchando, Sonia. Seguro. Quería que una compañera, digo, tenemos un montón de compañeras y compañeros, pero ajá, justamente ella, que es una de nuestras columnistas, queríamos hablar con vos un poco de esta ordenanza de Mar del Plata que nos dejó así como, ¿no? Se nos cae la mandíbula, sí, digo yo, cuando nos pasan estas cosas. Es que, ¿viste, hermana? Es tremendo, María, es tremendo. Sí. Es que hemos retrocedido tanto en nuestros derechos. Exacto. Y tenemos que decirlo. Sí. Porque también nos han metido miedo para callarnos la boca. Uh-huh. Sí. Yo siento eso, que nos metieron miedo. ¿Por qué? Porque la que funcionaria que está ahí es una compañera, entre abro y cierro comillas, ¿viste? Sí. Porque hay funcionarias hoy que están sacándose fotos con Laurellano y presentando el libro de una trabajadora sexual cuando ella es funcionaria de un país abolicionista y ni siquiera se pone a derecho, ¿comprende? Entonces, ese miedo te da a vos de ponerla en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, no me callo porque yo también trabajo en el Estado. No, yo también he estado en marchas con ella. La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, no, porque es kirchnerista, es peñorista. Entonces, ¿cómo la voy a poner en cuestión a la compañera? Me importa un carajo que sea compañera, hermana. Ponete a derecho. Es tan peligroso lo que está pasando en Mar del Plata, como tan peligroso fue cuando en el 2020 quisieron introducir desde el Ministerio de Desarrollo Social la etiqueta fálica de trabajadora sexual, ¿te acuerdas? Sí, sí, en la economía popular. Wow. Ingresa que exactamente. En la economía popular, sí. Como trabajadora. Sí, desde Desarrollo Social, ajá. Sí. Bueno, le salimos a patear los huevos al prosenetismo, ¿no? Es. A este sistema, y volvieron para atrás. Este nos la mandaron guardada. Pero te das cuenta. Pero no estamos vencidas. Eso tiene que quedar claro. No estamos vencidas. No, pero por suerte que no. Pero es muy peligroso. Es muy peligroso. Es como pensando en los conceptos que vos nos contás siempre cuando decís en los campos de concentración a cielo abierto. Sí. Esto es más o menos lo mismo. Lo están regulando. Claro. Regulando. Es cuando yo pude pensarlo al Estado como un Estado proxeneta. ¿Y sabes cuándo lo pensé de esa manera? Cuando estaba en la muestra Ninguna Mujer Nace Para Puta. Ajá. Yo sentada en una esquina de ese de la muestra, en el salón Borges, y miraba todo, miraba las cajas de alimento que nos daban por mes por ser putas, los 7.000 profilácticos que nos daban por mes como organización de puta para repartir a las mujeres. Sí. Miraba las enfermedades que por una a una escribimos, todas las enfermedades que teníamos cada una. Miraba eso, miraba la cama de los prostituyentes, miraba la cama de las hermanas prostituidas muertas. Miraba el sillón de los proxenetas. Y ahí me quedó claro ese estado. Sí. El estado proxeneta. Uh-huh. Y hoy, con esto de Mar del Plata, es regular. Ese sí que es un gran campo de concentración a cielo abierto, hermana. Claro. Te ponen la hora, te ponen el día. Los lugares. Te ponen te van a decir hasta cuánto podés tolerar, cuántas violaciones por día podés tolerar. Sí. Eso es trabajo. Es digo, wow, qué hora, qué día podés ser violada anal, vaginal y bucal. Sí. Ah, pero ¿quién lo hizo? Perdón, vamos a nombrar. Porque estoy cansada de que cuando nombramos a la prostitución solo vemos la parte más débil, claro. que somos las mujeres, sí. y también las compañeras travestis. Sí. Estoy harta. Bueno, nombremos las cosas por su verdadero nombre. Sí. Pongamos nombre y apellido. Sí, es este gobierno, porque nunca ha estado tan fuerte el prosenetismo como con este gobierno. Y mira que yo soy anarquista, uh-huh. y cuestiono todo. Sí. Porque también con Macri ultraderecha, asqueroso, pero nunca se atrevió o no llegó a tanto como este. Sí. Porque esto... No llegó a tanto como este. Digo, entonces, wow, ¿qué hacemos con esto? Sí. ¿Qué hacemos? No sé, porque siempre, bueno, okay, bueno, vamos a yo sabes una cosa, para colmo nos rompieron. Porque rompieron el movimiento feminista, exacto. porque lograron romperlo. Mm. Ahora hay dos movimientos feministas. Uno dice, es el de siempre, que luchamos contra todas las violencias, y el otro, LGTB más trabajo sexual. Sí. ¿Perdón? Sí. ¿Perdón? Mm-hmm. El abolicionismo. ¿Cómo estamos las abolicionistas, mm-hmm. María? Mm-hmm. Debemos pensarnos las abolicionistas. También nos jodieron. Sí. Y yo lo que siento, y me hago cargo de cada palabra que digo, a las abolicionistas también nos jodieron, así como rompieron el movimiento feminista, porque lograron rompernos, y va a costar de vuelta remontar eso y unirnos, también desde el abolicionismo fuimos rotas. Sí, porque hoy, el machirulaje dentro de este gobierno, dentro de este sistema, ha convertido a compañeras abolicionistas en aplaudidoras de turno. Mm. Sí. ¡Wow! Sí. ¿Y qué peligroso es eso? Sí. ¿Qué peligroso es eso? Entonces, si vos aplaudís a machirulaje, que no están haciendo nada, que venden humo, después estamos viendo eso. ¿Cómo acompañan? Sí. A ver, decime, ¿cómo acompañan? No. Hicieron muy bien el trabajo. Yo creo que debemos otra vez empezar de a poquito. Ah, yo estaba hablando el otro día con una compañera. Sí, estaba hablando con una compañera y le digo, hermana, a mí me parece que otra vez nos queda la calle. Mm. Y las abolicionistas tenemos que tomar la calle. Pero la calle desde el sentido pequeño. Sí. No sé, para mí desde pequeño. Empezar a ir a las plazas, a los barrios, empezar a hablar con esas hermanas que no van a los centros. No sé, yo creo que tenemos que empezar de a poquito reorganizarnos. Nos han hecho mucho daño. Mucho. Y vos viste, esto es lo de Mar del Plata. No, esto es tremendo. Es too much. Es tremendo. Sumale ahora, al 30, pasado mañana, la reglamentación de la ley, la nueva ley del VIH-SIDA, que quieren poner, en la reglamentación quieren poner trabajadoras sexuales. Sí. ¿Perdón? Sí. Lo vi. Entonces, no veía la trampa, fíjate. Yo ahí no me había ajá. dado cuenta hasta que vos hiciste ver. No había. Entonces digo, es que vamos nosotras, las mujeres, vamos a pagar la gran deuda, chamiga, que lo obtuvieron los machirulos que son gobernantes. ¿Sí? Nosotras sí. las mujeres. Sí. Porque además, esto del trabajo sexual que no existe, que es la prostitución maquillada como trabajo, sí. vienen por nosotras, sí, pero también vienen por nuestras hijas, nietas sí, y bisnietas, claro, ¿sí? Sí. Pero también, hermana, vienen con la explotación reproductiva. También. Entonces, no vienen por separado, viene todo junto. Sí. Este sistema es muy bien hecho. Ah, pero después, ah, si vos pones en cuestión a la mal llamada subrogación de vientre, que es el alquiler de vientres, que es explotación reproductiva, te dicen, ay, Sonia, la verdad vos que decís que sos luchadora por los derechos humanos, te cagás en las personas que no pueden tener hijos. Adoptá. Claro. Adoptá. No explotés a una mujer. No, claro que no. Porque no hay en el mundo, hermana, no hay en el mundo una mujer rica que haya alquilado el vientre para que una mujer empobrecida se convierta en madre. No. ¿Y qué mujer rica? ¿Qué mujer rica la ves en las putas esquinas? ¿Qué mujer rica la vas a ver en ese campo de concentración a cielo abierto de Mar del Plata? No. ¿Qué mujer rica, además, solo, entre comillas, abro y cierro comillas, también la estás viendo en las plataformas digitales? Sí. Porque esa de las plataformas digitales tenemos que empezar a hablar, María. Ya, hoy estuve hablando de la OnlyFans. Es horrible. Sí. Mira, la OnlyFans, escucha esto, la OnlyFans, el TikTok y el Baby Sugar. Sí. Hermana, el otro día entré a una escuela muy empobrecida de acá de Entre Ríos. Sí. De clase media, baja. Cuando terminé de hablar de todo esto, no había pronunciado la Sugar Baby. Cuatro niñas, te estoy hablando de 12 años, y la mayor tenía 14, me llevan para un costado y la directora con la maestra estaban a otro lado. Me voy para la otra punta y me dice una niña, señora, y ella se apretaba los dedos, ¿viste cuando estás nerviosa? Le digo, tranquila, habla tranquila. Me dice, señora, ¿es malo ser sugar de un varón? Le digo, explícame lo que vos crees que es sugar. Explícame lo que me quiere decir, Abril. Me dice, sí, dice, porque una compañera, ¿viste cuando vos tercerizás? Claro. Dijo, porque una compañera mía es sugar baby de un muchacho. Estamos hablando de niñitas. Niñas, 14 años. Sí. ¿Y cómo puede ser sugar baby de un tipo? Así es. Entonces digo, pero, entonces, ¿a quién ponemos en cuestión? ¿A esas mujeres? ¿A nuestras adolescentes? No. Tenemos que poner en cuestión a los varones. Tal cual. Porque son ellos. Por eso mi lema desde hoy es vamos por vos, putero. Y no me importa lo que me cueste la vida. Vamos por vos, putero. Vamos por vos, putero. Sin duda. Porque sin ellos no va a haber explotación sexual, hermana. ¿Quién va a hacerse responsable sino de todo esto que está pasando? Porque, bueno, evidentemente el Estado tampoco lo hace, sino al contrario. Pero que el Estado es tolerando. Es parte. Sí. Claro. Sí. Pero, ¿cómo no le va a importar a Mar del Plata? Perdón, qué gran negocio para el intendente de Mar del Plata. ¿Qué te parece? Para el Consejo Deliberante de Mar del Plata. Las guanacas esas que están sentadas y esos desgraciados que están sentados. Y hablo así porque no merecen un respeto. Ni un cachito de respeto. ¿Qué les importa? Si ese es un gran negocio. Perdón, le bajás la desocupación a la intendencia de Mar del Plata. Ah, tenés un lugar donde van a ir todos a violar. Sí. Libremente. Permitido. Libremente. Claro. Y tranquilo y cuidado encima, porque le van a poner luz, le van a poner esto. Ah, dice ahí, la cosa dice que para que no haya... para que no haya robo y yo qué sé. Entonces, sí, la seguridad va a estar garantizada, dicen. Sonia, la seguridad querida, va a estar garantizada. Sí, Sonia querida, estoy a un minuto. Tremendo. De que me saquen del aire. Que nos saquen. Nada, pero gracias, hablamos otro gracias. Día, ¿eh? Hablamos sí, otro sí. día porque tenemos Dale. Mucho para hablar sobre nuestras luchas. Así que desde ya, con todo lo que te queremos... un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo gracias, María. Enorme. Hasta pronto. La prostitución no es trabajo. Así punto. Es. Eso. Vamos por un vos, putero. Bien fuerte. Vamos por vos, putero. Chao.